Buah, Rosa, en los propósitos de Año Nuevo tengo pleno, no he cumplido ni uno. Sí, porque este programa debería haber salido en febrero. Estamos aquí con el programa 3x02, que efectivamente debería haber salido en febrero, pero lo estamos grabando en marzo. Y a lo mejor con un poquito de suerte incluso lo conseguís escuchar en abril. Sentimos mucho este desbarajuste, pero os lo vamos a explicar inmediatamente en el salseo. Además, en este programa no vamos a tener noticias, pero sí que vamos a hablar de unas cuantas cosas que nos han llegado. Cómics, más cómics y más cómics, porque es de lo que nos gusta y de lo que solemos hablar. Además, también en la parte principal del programa vamos a hablar de Pantera Negra con Ander, querido amigo del programa y sabio donde los haya de Pantera Negra. Para acabar, después de hacer un repaso por distintas etapas del cómic, tratando la película. Y creo que esto es todo, ¿no? Esto es todo. Este es el programa que tenéis para este mes así largo. Pues nada, pasamos a el salseo explicatorio, si os parece. Ajá. Bueno, pues nada. Pues efectivamente, este programa sale tarde y es que febrero ha sido un mes bastante liado, febrero y marzo para nosotras. Hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, estuvimos en la HeroesCon de manera breve pero intensa y conocimos a Natacha Bustos. Ay, de manera breve pero intensísima. Bueno, y además tenéis una pequeña entrevista con Natacha Bustos en el canal de Banff Comic Freaks en YouTube, en el que aparecemos, en el vídeo aparecemos al final así como una aparición estelar, porque efectivamente estuvimos un ratito con Natacha y a ver si la podemos convencer para que venga en algún momento a hablarnos no de Marvel, sino de K-dramas, que es una de sus pasiones. Así que nada, esa es una de las cosas que hicimos. ¿Y qué más cosas hemos hecho este mes, Rosa? Pues además, la semana siguiente de la HeroesCon fuimos a Madrid porque nos habían invitado a dar una charla, ¿sabes? Como si supiéramos de algo. Con un evento que está asociado a Vodafone, que es eSports Garage o eGarage, y que realizan distintas charlas temáticas. Concretamente, para la que nos invitaron, se titulaba Ellas en la ficción y hablaba de las mujeres en los distintos aspectos de la cultura audiovisual. Hablamos de todo, desde literatura, cine, series, videojuegos y, por supuesto, cómic, que es lo que nos toca. Esto lo podéis encontrar en YouTube, que lo dejaron subido, tal cual os lo hemos dicho, Ellas en la ficción. Eran los Encuentros del Garaje, que son Encuentros del Garaje. Una serie de entrevistas que se realizan en el centro de eSports Vodafone en Madrid. La verdad es que el sitio está chulo y bueno, hay muchas charlas, entre las que efectivamente está la nuestra. Estuvimos hablando una horita y media, estábamos con Marta Trivi y con Ana Palaniuk, así que estábamos en buena compañía y yo creo que quedó bastante chulo, ¿verdad? Yo tenía mucho miedo, pero creo que al final quedó guay. Se sorprendieron un poquito en plan de, porque fuimos allí diciendo, somos catetillas, tened cariño. Y al final dijeron, pues algo habláis, oye, no está mal. Bueno, dar muchísimo las gracias a Diana, que es quien organizaba el evento y quien, o una de los que lo organizaba, ¿no? Al menos quien se puso en contacto con nosotras y nos llevó para allá. Y pues nada, nos lo pasamos muy bien, así que qué menos que darle las gracias porque decimoquinta vez, da igual, se lo merece. Exacto. Bueno, y además también hemos estado haciendo otras cosas secretas y muy cookies que ya veréis en próximos capítulos. Eso va a ser muy guay. Estad atentos a las redes sociales porque en algún momento indeterminado sabréis qué es la cosa más cookie de este mes. Bueno. Y nada, creo que eso ha sido todo. No vamos a hacer noticias, que es la última parte de este salseo, porque nosotras, un Lannister siempre paga sus deudas, y pensamos, este sería el programa que correspondería a febrero, que es cuando salió Pantera Negra, de hecho, y pensamos hacer el programa que corresponderá a marzo, así que vais a tener, con un poquito de suerte, dos programas este mes, o al menos en las próximas semanas. Por lo tanto, la sección de noticias como tal, como solemos hacer con las novedades que salen en estos tres meses, casi ya va a ser, vamos a hacerla en el siguiente programa. En su lugar, en este, os vamos a contar las cosas que nos han enviado. Uh-huh. Y si te parece, pasamos a ello. Empieza tú. Vale, pues vamos a empezar con una o uno de los grandes tebeos o uno de los grandes mangas que llevábamos bastante tiempo esperando y que nos había prometido Fandogamia que nos lo traería el año pasado, pero por motivos, ya sabéis, traducciones, licencias, etcétera, la cosa que se complicó y al final terminó saliendo en febrero. Y efectivamente estoy hablando de My Lesbian Experience with Loneliness, o como se ha traducido, Mi experiencia lesbiana con la soledad, de Kabi Nagata. Vamos a empezar hablando del título porque ha habido mucha controversia a este respecto, y es porque se ha traducido no como Mi experiencia lésbica con la soledad, sino mi experiencia lesbiana. Luis Alís, que es el traductor, si no me estoy rayando porque no tengo el cómic delante, comentó, porque además Eléctrica, una chica en Twitter, es la que hacía de asesora de sensibilidad o correctora de sensibilidad, decidieron utilizar lesbiana, que además está perfectamente reconocido por la RAE, en vez de lésbico, porque no se refería a que fuese un encuentro lésbico, sino a que la protagonista era lesbiana, además de por la connotación sexual que tiene la palabra lésbico y que generalmente da problemas en ese sentido. No está bien que tenga esa connotación, pero de hecho la tiene. Entonces, por eso optaron para que fuese más fiel a lo que el cómic trata de reflejar, por utilizar el adjetivo lesbiana en vez de lésbica. Lo digo porque hay mucha gente que dice, suena fatal, no me gusta nada. Es un título bastante complicado y han optado por esa traducción y, oye, la han justificado, así que a mí me parece pues perfectamente válida. Y nada, eso a mí, de primeras, sí que es verdad que me sonaba raro, pero luego coges el título original y es que el título original es My Lesbian, no My Lesbic, My Lesbian. O sea, totalmente lógico y con sentido, así que, no sé, pues los ofendiditos, pues buen camino lleven. Como decía mi madre, dos trabajos tienen, enfadarse y desenfadarse. Bueno, y que, no sé, sí que es verdad que suena más raro, pero ya te digo, está bien justificado y además es completamente coherente con el manga, así que perfecto. Y luego vamos a hablar del manga, porque es lo que toca. Es un manga que es todo rosita y que parece que vaya a ser super cookie. Ya os digo que cookie no es en absoluto. Yo he intentado hacer una reseña, pero la verdad es que me ha gustado mucho y me parece un tema tan duro y tan sesudo que es difícil hacer una reseña que esté a la altura, por así decirlo. En este manga, Kabi Nagata nos cuenta la fase de depresión por la que ella está pasando y cómo decide tratar de superarla o cómo decide enfrentarse a ella. Y descubre que uno de los desencadenantes, uno de los motivos de su estado, es que no ha reconocido nunca que efectivamente ella es lesbiana. Y entonces, en todo lo relacionado con el sexo o con las relaciones personales, ella simplemente las anula. y esa anulación le produce, claro, problemas personales, no sabe relacionarse con la gente y además pues desemboca en otros muchos problemas. Y realmente este libro lo que te está contando, o este manga lo que te está contando, es esa depresión de Kabinagata y cómo pues hacer manga o contar este manga autobiográfico y cómo tratar de solucionar, buscar el origen de sus problemas es lo que la lleva a salir adelante. Entonces, como ya he dicho, es un manga bastante duro, pero pese a ello, yo considero que es muy recomendable porque fomenta muchísimo la empatía. No solamente la empatía en esta situación, en un estado mental que quizá no es el óptimo, sino que además también te hace ver cómo el no participar de la sexualidad normativa, pudiéndose extender a cualquier otro aspecto de identidad sexual, orientación sexual o de ya sea no encajar en la normatividad por cualquier otro sentido, puede realmente producir problemas serios y cómo eso dificulta tu relación con el mundo y tu pertenencia a una sociedad que te trata de encajar dentro de lo normativo. Entonces, no solamente me parece que está bien contado, bastante visual, es una forma muy explícita, sino que y sencilla de asimilar, sino que además me parece que eso, que está muy bien para fomentar la empatía. Supongo que, o espero que la mayoría de gente no se encuentre en la situación en la que está Kabinagata. Y por otro lado, a quien sí que se encuentre en esa situación, pues sirve un poco de forma de despertar, de darse cuenta de que alguien está mal o, en su defecto, de sentirse un tanto arropada en esa situación. Así que, en todo caso, me parece uno de los mangas imprescindibles de la temporada. Sí, sin duda. A mí me sorprendió porque yo esperaba más experiencia lesbiana y menos depresiva. Que cosa que no, desde luego hay que poner sobre aviso mucho a la gente, ¿no? Porque efectivamente puede dar una impresión muy equivocada por las dos tintas rositas del cómic, por, no sé, el dibujo amable y casi caricaturesco, ¿no? Son todo casi chibis, con cabeza grandita y todo muy redondito, y sin embargo es muy, muy duro. A ver, no porque vayamos a ver escenas especialmente asquerosas o gore o nada así, ¿sabes? Ni hay especiales trigger warnings, supongo, pero es duro, te da una sensación muy desagradable leer el cómic, te deja muy inquieto. Pero bueno, es importante que te transmita esto, porque las personas que no padecemos ningún tipo de enfermedad mental muchas veces obviamos lo difícil que es el día a día de quien está lidiando con una depresión o con cualquier otro tipo de trastorno. Así que, como mínimo, como ejercicio de empatía, aunque no lo disfrutes para entenderlo, es importante, diría yo. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no queremos ponernos demasiado personales, por lo menos yo, así que vamos a pasar quizá a otro cómic que tiene, sin embargo, un carácter muchísimo más amable, muchísimo más luminoso y muchísimo más divertido, que también está editado por Fandogamia y sale a la venta en tiendas especializadas el 28 de marzo. Y en este caso estamos hablando de Slam. Slam es un cómic de la editorial Boom Studios que está guionizado por Pamela Ribbon, que es la guionista de Bayana, o una de las guionistas de Bayana, la película de Disney. Está dibujado por Verónica Fish, que entre otras ha dibujado la serie de Archie, algunos números de la serie de Archie, de la que hemos hablado en este programa. Y a mí me parece que una de las cosas más importantes que tiene este cómic es un color estupendo de Brittany Peer, que es colorista pues, en distintas series, pero yo especialmente la conozco por Jonesy, que es también una serie que tiene estos colorcitos verdes, rosas, azules y amarillos que son tan llamativos, tan cookies y tan guays. Esta serie, Slam, es la historia de dos chicas que en principio no tienen absolutamente nada que ver, pero se conocen porque ambas deciden hacer roller derby. Que roller derby es esta competición que se hace con patines en una pista redonda y que se basa básicamente en dar tortazos al resto de patinadoras. Y es un deporte que está cogiendo bastante fuerza en Estados Unidos, y aquí en España también hay clubs de roller derby, y bueno, de hecho creo que la guionista es patinadora de roller derby en uno de los equipos de Los Ángeles o algo así, o sea que sabe de lo que habla, se nota que le gusta y que hay pasión a ese respecto. Y bueno, va, Rosa, te dejo hablar un rato. ¿Qué nos puedes contar tú de Slam? Nada, tranquila, tranquila, te viste emocionada. Nada, pues en este caso se nos cuenta una suerte realmente casi de slice of life del roller derby, ¿no? Porque nos van introduciendo poquito a poquito en el deporte. De hecho, de primeras empiezas leyendo el libro sin tener puñetera idea de qué va la historia, pero al final te lo van a explicar, con lo cual mola mucho, da muchas ganas de ponerte un apodo y comprarte patines. Es muy guay. El color, como ha dicho Maloles, es una pasada porque, jolín, es que una parte muy importante del roller derby es la estética. Sí. En serio. Bueno, vamos a dejar claro, nos encanta. Vamos a dejar claro que es el cómic que encaja perfectamente en la definición de Cookie Riot. Porque es sí, que sí, es sí, tal sí. cual. Es todo ahí coloritos y rositas y una estética como muy punkarra cookie que mola un montón. Es que es chulísimo. Y eso, cuenta la historia de dos amigas, una más grande y que parece que tiene más futuro en el roller derby, y una que es rubita y más pequeñita. Y es muy graciosa esa imagen en la que te las ponen antes del roller derby y después del roller derby, y cómo ha cambiado su vida. Así que realmente es una historia de dos amigas que bueno, que se meten a hacer ese deporte y pues lo que pasa con ellas, y de vez en, o sea, y de paso te introducen eso en todo el mundo del roller derby, y es pues muy chulo, muy divertido, y sin embargo también da feels, o sea, te hace... Pero da feels muy... esto no es nada drama, no, realmente. No, es decir, tiene su drama, ¿sabes? Pero en plan, no sé, en plan bonito y muy alegre. Es una lectura muy ligera, muy divertida, muy de... Mira, no quiero dramas en mi vida, pues cógete esto. Que vas a tener el drama justo para que la historia tenga, no sé, planteamiento, nudo, desenlace, ¿no? Sí. Y además, pues eso, súper bonito. Y si compráis el cómic, bueno, pues fijaos, solamente os decimos eso. Dadle la vuelta y enviadnos foto. Exacto. Y sabréis por qué lo estamos reseñando antes de que haya salido a la venta. Exacto. Bueno, pues eso, ya tenemos las novedades fandogámicas. ¿Y a qué pasamos ahora, Rosa? Pues ahora vamos a pasar a un envío muy especial que nos han hecho dos chicas, que es que iba a decir que eran dos cómics, pero no, nos enviaron miles de cosas impresionantes y chulísimas. Pero bueno, vamos con los cómics, que es lo que hay que reseñar, y luego ya os daré envidia de todo el resto de cosas que nos han enviado y que me imagino que realmente podréis conseguir en los salones y demás a los que vayan estas chicas. Uh-huh. Vale, por una parte tenemos a Neriko, que era la que yo conocía más porque participó en la historia de esta locura mía que hicimos del rol, y de hecho nos había hecho un dibujito de los personajes del rol y el dibujo ya era una maravilla, y efectivamente lo que nos ha enviado sigue la misma línea de maravilla, preciosa y maravillosa. Es el primer capítulo de Las Nicalas. Este es un cómic dibujado por Neriko, Cristina Diego Ruiz. En redes sociales la podéis encontrar como Neriko con Y y K barra baja art, tanto en Insta, Twitter, Facebook, así como también YouTube. Además también las dos juntas tienen unas cuentas conjuntas que son NK Inc. 2013 Gmail y el resto es NK Inc. A secas art, o NK Inc. o NK Inc. art en el caso de Etsy, que será donde podréis encontrar estos tomos y el resto de sus maravillosidades. Bien, pues como digo, Neriko nos ha enviado por una parte Las Nicalas, que son una especie de... No son hadas porque no tienen alas, pero son unas chicas pequeñitas, muy monas, así con una estética estilo pirata, y de hecho se enfrentan en este primer capítulo a unos piratas que son orcos, y es muy guay. Es un cómic de aventuras muy, muy mono, y con los personajes que son muy bonitos, no sé, es una estética muy, muy bonita y muy graciosa. Y nada, además nos enviaron precisamente un llavero preciosísimo en madera con una de con la protagonista de las Nicalas enganchada a una fresa, que es como, no sé, una cosa monérrima, en serio. Es muy bonito esto. Y nada. Y, bueno, además de que también nos enviaron una serie de láminas y ilustraciones y demás chulísimas. Os subí una foto hace un tiempo, pero a lo mejor incluso la volvemos a subir, ¿no? En el hilo del programa para que veáis a lo que nos referimos. Pues sí. Porque nos encanta fardar, así que ¿por qué no vamos a hacerlo? Oye, y llaveros y todo. Yo tengo la nave, claro, de Poledameron ahí en mi llavero. Es que es eso. Tú tienes el X-Wing T-70. Pero eso me imagino que realmente es de la otra chica, es de Zaira Rivero. Galaxy Dreamer, sí. Galaxy Dreamer, porque de hecho mi ilustración de Galaxy Dreamer es un Poe Dameron con BB-8 y mola mucho. Pero bueno, el cómic que nos envió, en este caso encuadernado en un precioso color rosita mate, es que estas portadas me encantan, son tan bonitas. Bueno, la otra es blanco, de fondo blanco y colores así azuladitos, también muy bonita, y esta es rosa y se llama Las Lolitas y todos sus estilos, y nos va contando distintos estilos del Lolita y las características de este. Cada página nos, bueno, cada dos páginas, ¿no? Porque conforme abres el cómic, en el lado izquierdo nos presenta una breve descripción y alguno de los accesorios de Lolita, y en el lado derecho a una Lolita super mona, que es como la misma base, pero que va cambiando el vestido y el color de pelo y demás. Pues eso, cada página tiene la misma estructura, pero tiene todos estos detallitos distintos, y todas tienen un encaje arriba que es distinto según el estilo que se trata, y es que es preciosísimo. Yo no sé, cuando vi todo esto fue como, no sé cómo en un mismo paquete pueden entrar tantas cosas tan distintas: piratas, hadas, Lolita, Star Wars, todo me gusta. En serio, creo que todos mis kinks estaban en ese paquete. No sé cómo. Pero bueno, es que además de esta chulada, preciosa, maravillosísima, nos enviaron también, bueno, el propio cómic tiene como unas pegatinas de las Lolitas y algunos accesorios que son muy monos, pero es que además también nos enviaron una lámina de imán que nos trae a una Lolita de base y todos los vestidos para ponérselos encima y irlos conjuntando como si fueran estas muñecas a las que les ponías los vestiditos, súper mono, y que como es imán además no tienes que decidir cuál ponerle, puedes irlo cambiando, me encanta. Es decir, no sabéis lo muchísimo que me encanta esto. No sé decidir, estaba sufriendo porque decía, jo, es pegatina, no sé qué vestido le voy a poner, porque me gustaban varios. Me gustaba el clásico, que además es un diseño muy típico de Angelic Pretty, y el steampunk también, y era como, da igual, los puedo poner todos, porque se cambian, porque es imán, es muy bonito. O sea que todo amor y maravillosidad, y yo ya las sigo en todas sus redes, en Insta y demás, seguidlas, porque creo que lo que saquen estas chicas en este tándem que han hecho va a merecer mucho la pena y va a ser cuquérrimo y súper bonito. Sí, bueno, por cierto, esta chica es Galaxy Dreamer /art en redes, la podéis encontrar en Insta o en Twitter o donde sea, o sea que lo sepáis. Por si os interesa, Facebook creo que también tienes. Facebook creo que es el único sitio donde no las sigo, porque hace ya que no lo uso, pero por si hay gente en esa red, mira, Ale, también están. Queda alguien todavía en Facebook, ¿no? No sé, lo mismo, yo qué sé. Bueno, pues eso, que todo muy cookie, todo muy guay, y que, pues que muchísimas gracias, realmente. Y sí. Pasamos ya a hablar de En Pelotas. En Pelotas son unas tiras de webcómic, que además ahora han salido recopiladas en un libro que se puede comprar tanto en físico como en online, o sea, en plan en formato digital. Lo podéis encontrar en pelotascomic.es, en la página web, y ahí pues tienen tienda y tenéis, pues eso, le podéis echar un vistazo, porque además también, si queréis que os lleguen de manera gratuita las tiras que salen cada X tiempo, no me atrevo a decir periodicidad porque la verdad es que no lo sé, pero te puedes suscribir, ¿sabes? Y te llegan. Y son tiras que están guionizadas por Bonoreta y están dibujadas por Carcayú, son una pareja, y son pues tiras de sexo y bueno, pues de su relación y con un carácter claramente sexual, pero que son muy divertidas y son situaciones pues más o menos normales, depende, claro, si qué tipo de pareja tengas o si no la tienes, y nada, que son pues eso, muy curiosas, muy divertidas y hablan de sexo de manera abierta y pues entretenida y guay. La verdad es que a mí me ha parecido bastante curioso. Rosa ya conocía las tiras estas. Sí, yo los conocía de antes, cuando nos enviaron un correo pidiéndonos que si podían enviárnoslo, y fue como, adelante, por favor, muchísimas gracias. Yo os conocía de antes y la verdad es que me gustaba mucho, me parecen muy amables y agradables, ¿no? Que cuando se habla de sexo siempre es muy fácil tocar líneas rojas, y yo creo que estas son muy, pues eso, muy agradables y divertidas, y como son viñetas, ¿no? Generalmente que te cuentan, pues eso, pequeñas historietillas, yo sí que había, no sé exactamente por dónde, pero yo las había visto un par de veces, así que muy guay. Y bueno, pues eso, experiencia personal, parece, entonces, pues eso, que es entretenido, divertido y bastante guay. Y a mí me ha parecido bastante curioso y bastante divertido, o sea que todo bien. No, no es Sandstone, que quizás es más explícito. Sí, quizá es un kink mucho más concreto, ¿no? Sí, pero bueno, en fin, que a nosotras estas cosas nos gustan, entonces, yo no sé, a lo mejor hay quien tiene una sensibilidad más, yo qué sé, no le gusta este rollo, pues si no os gusta el rollo erótico o alguna cosa así un poco bruta, bruta en el sentido no de muy explícito, sino de pollazo en la cara, ¿sabes? Pues a lo mejor no tal, pero vamos, que si no tenéis ningún tipo de sensibilidad extrema, yo creo que es apto para todo el mundo mayor de 18 años, claro, eso siempre hay que decirlo. Sí, sí, sí. ¿Y nada? Pues nada, muy guay, es decir, hemos hecho un mes súper guay de cosas que nos han enviado, porque el resumen es que todo lo que nos han enviado nos ha gustado mucho. Así que mola mucho. De hecho, es que si hemos tardado, lo sentimos muchísimo en reseñarlo, no es porque no nos hubiera gustado y nos lo estuviéramos callando, sino simplemente porque, como podéis haber acreditado por la periodicidad de estos meses, hemos ido muy de culo. Así que pedirles perdón por el retraso en reseñar y darles las gracias hasta el infinito. Y nada, creo que aquí acabamos y nos vamos a la sección principal. entramos en la sección principal en la que vamos a hablar de Pantera Negra. Y para ello hemos traído a un fan de Pantera Negra que os presento como un filólogo doctorado, bloguero en globos de pensamiento y prologuista en algunas series de las que no vamos a hablar. En todo caso, hablaremos en otro momento. Y este es, pues, ni más ni menos que Ander. ¿Cómo estás, Ander? Nervioso. Pero bien, estoy aquí, estoy vivo. Muy bien, pues Ander, cuéntanos, ¿qué nos has traído para hablar hoy? Pues en principio, como tenemos la película eso hace nada estrenada, quería... Me preguntasteis de qué hablar y me parecía que estaba preparándome yo unos artículos, unas turras de esas que doy bastante grandes en el blog, sobre Pantera Negra, un poco su historia editorial y unas etapas un poco más interesantes o importantes o que pueden estar bien para los lectores actuales. Muy bien, pues vamos a hacer entonces un pequeño repaso por toda la publicación de Pantera Negra y luego nos centraremos en algunas de las series más actuales que, pues, Marvel, como suele hacer, teniendo cerca la película, decidió hacer un relanzamiento del personaje y además poniendo a pesos pesados para guionizar y dibujar. Pero Pantera Negra es un personaje que no nació en la serie de 2016, sino bastante antes. Así que, bueno, Ander, cuéntanos, ¿cómo nace Pantera Negra? Hombre, pues en 2016, no, 50 años antes. Bueno, lo tenemos en la serie de los Cuatro Fantásticos de Lee Kirby todavía, en los 60, en el 66. Y fue ahí, se supone, que el primer superhéroe negro del cómic americano, aunque, bueno, no habría un superhéroe negro con serie propia hasta 6 años después, cuando le dieron a Luke Cage su primera serie, que eso era bastante, bastante monola, muy en pleno Blaxploitation y todas esas cosas, con esos pelazos maravillosos rizados que te sonarán de algo. Sí, pero poquito. Bueno, y encima con esas cintas, esas, es precioso, es que el diseño de Luke Cage es maravilloso. Pero bueno, aquí en Pantera Negra tenemos unos cuantos también bastante chulos. Como curiosidad, ese mismo año es cuando se fundó el movimiento político este de los Panteras Negras, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero que vino justo ese año y unos meses después. O sea que... Yo esa era una duda que siempre había tenido, si había habido algún tipo de relación, ¿sabes? Si se habían apropiado el cómic del nombre, pero claro, si fue anterior, no se pudieron apropiar. Claro. Pues vale, pues nada. Pero poco antes, además. O sea, el TVO, tiene el TVO portada de julio del 66, aunque se publicó en mayo, porque estas cosas siempre van como con 2-3 meses de retraso, y en octubre se fundó el partido, o sea que, en fin, una cosa curiosa. Otra cosa curiosa de ese origen es que al principio, a ver, Pantera Negra, como tu primer superhéroe negro de la historia, llamarle negro ya en el nombre, pues es un poquito, no diré políticamente incorrecto, actualmente sería un poco como, joder, otro más, porque hay unos cuantos, creo que está por ahí Black Lightning también y el Goliath negro también, es que tienen un montón. Bueno, pues a pesar de todo, se podía hacer peor y el nombre original del personaje iba a ser Tigre de Carbón, que eso es Cold Tiger. Podéis buscar el diseño porque ya Kirby llegó a diseñar al personaje, es una cosa, no podía ser más pijama ese maravilloso traje a rayas. Y bueno, en ese primer número, en el Fantastic Four 52 del 66, pues se supone que lo que pasaba es que un rey de una especie de nación africana extraña invitaba a los Cuatro Fantásticos a su país. Y les recibía un señor enmascarado llamado Pantera Negra que se puso a pegarse con ellos, como todos los superhéroes hacen para decir hola. Claro, su carta de presentación, aquí estoy yo. Claro, si sois capaces de derrotarme, o sea, de hecho lo dice así, o sea, os he estado poniendo a prueba y efectivamente sois los auténticos Cuatro Fantásticos porque casi me derrotáis. Y entonces dice, y ahora os voy a contar mi vida. Bueno, el caso es que se supone que en ese mismo número se nos presentaba todo lo de... Bueno, en ese número, no, en el siguiente se nos presenta todo lo que es Wakanda, la base, ese país en medio de África que nadie conoce y que se ha mantenido aislado del mundo, pero muy avanzado tecnológicamente porque cayó un meteorito que se convirtió en una especie de montículo sagrado para ellos y desde el que se está minando Vibranium, que es este material que ahora está formando parte de casi todo el universo Marvel. De hecho, se supone que por retrocontinuidad se lo metieron al escudo del Capitán América y estas cosas. Uh-huh. Pero bueno, se supone que avanzaron por ahí. Y ahí pues se presentaba todo esto en unos estereotipos africanos muy maravillosos, como solo pueden hacerse en los 60, con unas bailes, unas danzas y unas ropas que, bueno... De hecho, es bastante gracioso lo que dice Ben Grimm, que ya de por sí es un personaje un poco señor, es la cosa, pero en esta época es todavía más señor, y cuando les explica la problemática de Wakanda con Ulises Klaue, que es el que hemos visto en el cine, que vino a robar el vibranium y en su ataque acabó matando al padre de T'Challa, que no tiene nada que ver con el origen del cine, pues cuando le contaron todo esto... La reacción de Ben Grimm es decirle, sí, sí, ya me conozco la historia, y luego vinieron los malvados cazadores buscando marfil, y les llama extras de películas de Tarzán, en fin, unas cosas muy, muy de la época. Sí, un poco curioso, cuanto menos. Bueno, sí. ¿Y el creador de Pantera Negra entonces es? ¿Lo has dicho? Sí, sí, son Stan Lee y Jack Kirby, claro, o sea, se supone que son ellos los que lo crearon, dos señores blancos que estaban por ahí haciendo sus cosas. De hecho, hasta que hubo un guionista o un dibujante negro, pasó un tiempo. Pero bueno, digamos que ahí se presenta todo esto y, bueno, se nos da un poco a conocer, el Klaue quedaría como... moriría en una especie de explosión, porque su arma, aparte de tener el brazo este que tira cosas sónicas, tenía una máquina que fabricaba sonido sólido, de criaturas de sonido sólido, animales y demás, y él, para salvarse de una explosión, se metió dentro y se convirtió en sonido sólido. Lo hemos visto por el universo Marvel generalmente convertido en esa forma un poco extraña. Al de la peli, pues no creo que le pase lo mismo. No, una pena. No sé yo si es una pena, pero bueno, que bueno, Andy Serkis me gusta mucho, pero no me pega este. Es un villano esto muy de otra época, convertirte en sonido sólido, que es una cosa como que bueno. Y bueno, el Marvel cuando era bueno, que hacía que los villanos fuesen sonido sólido. Exactamente. Bueno, cuando era, hablando de villanos buenos, la siguiente vez que apareció Pantera Negra sería en un anual del año siguiente de Fantastic Four también, que harían un team up con los Cuatro Fantásticos y los Inhumanos contra Sicko Man, que era el tirano del microverso, un señor con un mando a distancia que podía provocar sentimientos. Bueno, pero lo de los sentimientos está muy en el rollo de Pantera Negra, ¿no? Porque en la serie actual también hay una movida un poco así, ¿no? Sí, sí, de alguna manera la serie actual hace bastantes ecos a cosas que pasaron en la anterior, pero lo del mando a distancia me priva, porque es que en el mando a distancia además pone en cada botón el nombre del sentimiento que quiere provocar. Disney, ¿has hecho tú algo en relación con esto? En fin, el caso es que, bueno, aparecería por ahí, después Capitán América, que llevaría pues como 4 años descongelado ya, sacado del frigorífico. Se iría a Wakanda porque aparecería por ahí una especie de suplantador del Barón Zemo, que se supone que había muerto, bla, bla, bla, bla. Y en ese momento, después de derrotarle, le invitarían a T'Challa a unirse a los Vengadores. Y ocurre una cosa maravillosa cuando se une, en marzo del 68, en el 52 también, de los Vengadores, ocurre lo mismo que con los Cuatro Fantásticos, que es que cuando llega a la mansión Vengadora, por alguna razón llega de noche, supongo que porque es negro, para que no se le vea llegar, vino además con un cambio de traje, que se supone que tenía una máscara de manera que se le veía la boca, con lo cual ahora sí sabías que era un personaje negro. ¿Qué pasa? Que llega a la mansión Vengadora y se encuentra que están todos muertos, todos los Vengadores muertos, y llega la policía. Y claro, llega la policía, ve todos los muertos y ve a un señor negro. ¿De quién va a ser la culpa? O sea, que la crítica social es algo que con Pantera Negra desde el origen es bastante plausible, ¿no? Con los ojos actuales, sí. Con los ojos de aquel entonces... Ah, vale, o sea, en el momento no. Nadie estaba pensando en que fuera porque es negro, pero el caso es que queda ahí visto bastante curioso. Al final resultó que todo tenía que ver con el villano este del Segador, que se supone que es hermano de Wonder Man. Si habéis leído La Visión, quien haya leído La Visión sabe quién es el Segador y que cabe debajo de una alfombra. Y se supone que su arma lo que hacía era matar, tenía el poder de matar directamente, que es una cosa un poco, pues, OP, que dirían los gamers. Pero también, como Chala es muy listo, lo que hace es invertir la polaridad del cacharro, porque estas cosas en la ciencia ficción de mierda funcionan así, y les puede revivir. O sea, que nadie está utilizando esta arma. ¿Por qué nadie está utilizando la arma en este mundo? Si puede revivir gente con eso. Bueno, se tiraría pues sus 6-7 añitos en Los Vengadores hasta que llegara su primera serie en sí misma, que no llevaría el nombre de Pantera Negra. Se llamaría Jungle Action, que también, pues, políticamente correcto, no es. Madre mía, aquí todavía no tenemos a ningún escritor negro, ¿no? No, pero bueno, tenemos al escritor que un escritor que, siendo blanco, le tuvo muchísima sensibilidad. Y le tiene excusa, ¿vale? O sea, la serie esta se llamaba Jungle Action, pero no estaba protagonizada por personajes negros ni nada parecido. Era una serie en la que en principio habían pues historias del estilo de Tarzán y demás, donde estaba cazar. O sea, en todo el boom de esas historias, ¿no? Porque todas las series de Jungle Action, que sí, había muchísimas de superheroínas que eran prácticamente un plagio de Tarzán, que solían ser salvadoras blancas y rubias en tribus africanas y cosas así, que también era un poco regulinchis, pero que era una, digamos, un género bastante popular. Sí, sí, sí, además con las películas y todo lo demás era bastante, bastante habitual. Pero bueno, entonces esto que teníamos a esta especie de Tarzán cazar, así que se cerraba el círculo con los comentarios de Ben Grimm, solo que era un extra de las pelis de Tarzán. Y entonces, bueno, el caso es que él era corrector, el tal Don McGregor, el guionista, era corrector, todavía no estaba haciendo guiones, y le dijo al editor: oye, esto está un poco ya trasnochado, ¿no? O sea, estas historietas me parece que no están ya en la onda, por decirlo de alguna manera. Y el editor le dijo: bueno, pues escribe tú algo mejor. Y le propuso escribir una serie de Pantera Negra. Y quedó bien. Este señor, el Don McGregor, venía de escribir historias de terror en la editorial Warren, esta, la que tenía, la que se fue un poco a la mierda con el Comics Code cuando empezaron con la censura. Y bueno, pues en una época en la que generalmente los TVOs o eran one shots o eran arcos de 2-3 numeritos, pues este señor se cascó un arco de 12 números, así, con epílogo, ojo, que le sonará a la gente que haya leído la nueva serie de Pantera Negra. Y bueno, se tiró, pues eso, sus 13 números, que empezaron con una especie de crisis de liderazgo en Wakanda, porque, claro, el pueblo, digamos, que no vio bien que T'Challa se tirara, pues, sus añitos en Estados Unidos, siendo rey de una nación africana, sin volver ni nada. Ya, o sea, que básicamente eso es una de las piezas claves en toda la historia del personaje de Pantera Negra, ¿no? Siempre le están cuestionando, a ver si ser rey es un poco chungo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es el tema central generalmente es ese. O sea, la gente está cuestionándome si soy buen rey porque me tiro un buen tiempo fuera. Es complicado. Además, en esta ocasión se trajo un recuerdo constante de que este señor ha estado fuera mucho tiempo, porque se presentó a su primer interés amoroso, que sería es el interés amoroso histórico de T'Challa, que aunque después se ha normalmente unido a Tormenta a partir de que empezaran ya con esa fase africana los X-Men, pero aquí se presentaba a Mónica Lynn, que era una especie de cantante como de variedades y demás, de la que se enamoró cuando estaba en Estados Unidos, y bueno, se la trajo a Wakanda y no es muy aceptada por la gente. Bueno, no quiero tampoco aquí ponerme más turra de la que ya estoy dando, ¿veis? Esto es horrible. A ver, bueno, pero resúmenos un poco qué cuenta esa sí, claro, exactamente. O sea, se supone que son esos 12-13 números en los que, teniendo en cuenta que además esta era una cabecera, pues eso, más bien que se titulaba Jungle Action, ¿vale? Tenía que tener acción, historias de acción. A pesar de tener una trama que se supone que iba a ser algo más, no diré política, porque no es política, en el sentido de que estamos, pues yo qué sé, en una época en la que tampoco se va a hacer mucha política en el tema africano, todavía no estaba con el tema del apartheid, que eso ya lo veremos después. Pero aquí lo que se trató, pues eso, fue de una especie de crisis de liderazgo y lo que se supone ser un rey, mientras estaban contando una historia de una especie de invasión, porque esa crisis de liderazgo viene con un nuevo personaje que se supone que está intentando reclamar ese trono, que es Eric Killmonger, que lo hemos visto ya en la película, pero que tenía un aspecto un poco diferente al que hemos visto en la película. Creo que ya habéis visto alguna foto, ¿no? No, yo no. Cuéntanos, ¿cómo es? Pues, es... ¿Cómo era? Era como The Rock, pero con una melenaza, medio melena hasta los hombros, toda rizada, con unas mallas rojas y blancas, unas correas de pinchos y un látigo de pinchos y un leopardo. Ajá, todo bien. Muy bien. Sí, no se parece mucho. ¿Un leopardo de mascota de sí, Kickside o qué? Sí. Era su sidekick, sí, totalmente. Y se supone que en esta época, pues lo que pasa es que él tiene una venganza contra Chala, que no se sabe cuál es, pero que después descubrimos que es que, bueno, sabemos, como he dicho, que cuando Ulysses Klaue atacó Wakanda la primera vez, murió el padre de Chaka, el padre de Chala, que es Chaka. Me reí bastante de esa película de Chaka, porque me recuerda a Chatka, que es el pleito estos de cangrejo o lo que sea. Pero bueno, Batalla y Gres. Decía que Killmonger, en principio, en ese ataque mataron a su familia y de alguna manera culpa a Chaka de haber hecho todo eso, y por tanto Chala, que es su heredero, pues es culpable también de su muerte, y quedó aislado y quedó, se lo llevó Klaue secuestrado y estuvo en Estados Unidos hasta que de alguna manera fingió que era un servidor de Wakanda y que se había quedado fuera y pudo volver, y cuando vino pues se trajo a un señor un poco chungo que se llamaba Venom y que lleva serpientes, y en general no ese Venom, es otro Venom. Vale, digo, joder, que vale, es Venom con dos M's. ¿Por qué? Porque McGregor en esta época es super naif en todo, entonces en cada uno de los números Chala va a tener que enfrentarse a uno de los esbirros de Killmonger, desde el primer momento en el que Killmonger lo lanza desde una catarata y lo dan por muerto creyendo que es así. Entonces va a tener que ir ascendiendo de nuevo y luchando por su honor. Y bueno, el caso es que los nombres de los generales de Killmonger son, pues eso, Venom con dos M's, una mujer que se llama Malicia. Vais a ver un patrón en los nombres. O sea, los padres fueron un poco deterministas o cabrones. Porque hay otro que se llama Barón Macabre, otro se llama Rey Cadáver, otro Lord Carnage, que se pronuncia Carnage, o sea, como matanza. Otro que se llama Sombre. Otro que se llama Salamander Cruel. Y otra Madame Slay, Madame Asesinar. Todo bien. Son gente que pues ya con el DNA ya tenían la mitad del trabajo hecho para ser villanos. Yo quiero pensar que no fueron los padres, sino que ellos mismos se dotaron de ese nombre para que directamente todo el mundo supiese que habían decidido optar por el lado oscuro. Claro, no te vaya a quedar duda, de que somos malos. Bueno, en estos casos, pues eso, se juega mucho con la superstición, con el tema de los muertos y tal, que eso, pues para cuestionar a Chala y que su pueblo dude de él y tal, y de que si en realidad está... Porque Wakanda tiene ese tema, ¿no? Es muy tecnológicamente avanzada, pero también tiene bastante fe en sus dioses y sus supersticiones y demás, entonces, digamos que jugaban con eso y con la inmortalidad y esto, y hay un altar de resurrección, en fin, esas cosas. El caso es que en esta etapa, durante esos 13 números, a Chala, digamos que le hace pasar por todas las putadas posibles el señor McGregor. Y he hecho una lista en un momento dado, solo en este primer arco. Es lanzado desde unas cataratas, desgarrado por un leopardo, embestido por un rinoceronte, atravesado por metralla enfrentándose a zombies, casi engullido por un cocodrilo, lanzado a un foso de incineración, dejado inconsciente mediante ácido para despertar a punto de ser devorado por una manada de lobos hambrientos en un paisaje helador, atacado y zarandeado por gorilas blancos gigantes, cazado por un dinosaurio, envenenado por cientos de espinas clavadas por todo su cuerpo, atado a un par de cactus, atrapado por las zarpas de un pterodáctilo, estrangulado por una serpiente gigante, arrastrado a gran velocidad por el desierto, tirado por dos leopardos atados a sus muñecas y atravesada la espalda con un cuerno afilado de un brazalete. Esto en 12 números. Muy bien. Y en general, en todas las tres etapas que va a tener Don McGregor, le hace pasar por todas las putadas posibles, hasta el punto de que en un momento dado le llegarán a poner un neumático al cuello, dentro metido gasolina y ardiendo. Una cosa maravillosa. Y será crucificado también por el Ku Klux Klan. Bueno, cosas así. Y a pesar de todo sobrevive. ¿Por qué? Por la maravillosa hierba con forma de corazón que te da los poderes de Pantera Negra. Vale, muy bien. No es un superhéroe porque no tiene poderes, pero tiene esta inmortalidad de base. Y bueno, acortando. Más todavía, porque Ander está aquí rajando. El caso es que esta etapa, pues eso, tiene ese rollo bastante setentero, y en el dibujo tenía mucha influencia de Steranko, que en aquella época estaba ya haciendo pues en Nick Furia y todas estas cosas, una experimentación narrativa bastante curiosa. Y los dibujantes, que son Rich Buckler y otro señor, que no me sale ahora el nombre, digamos que adoptaron eso y queda bastante guay. O sea, es una serie que fue un poco al margen de todo el universo Marvel por el tema de que Jungle Action, pues no digamos que esté especialmente metida en ese tema. Tenía que ser simplemente en la época del... en un ambiente de jungla, no le pedía más el editor, y salió bien. Salió tan bien que no vendió casi nada. Y el caso es que el segundo arco, que también pues dijo MacGregor, voy a hacer otro arco de otros 12 números, tengo mucha confianza en mí mismo, pero las ventas ya tal, fue ya, pues eso, fuera de la jungla, y fue cuando se llamó esto Pantera Negra contra el Clan, que era efectivamente el Ku Klux Klan. Entonces estaba ya ambientado en Estados Unidos, había un misterio sobre el asesinato de la hermana de su amante, esta Mónica Lynn, y se veían involucrados una especie de secta parecida al Ku Klux Klan, pero que era inclusiva, tenía negros también dentro, y luego estaba también el Ku Klux Klan, y todo acababa intentando matar a la familia de ella. Ahí fue cuando Chala acaba crucificado en una cruz en llamas y todas estas cosas maravillosas que le pasan. Y este arco quedó a la mitad. Y quedó muy a la mitad. Hasta el punto de que, pues cuando terminó, cuando acabó la serie, me refiero, le quitaron a la mitad porque tenía que venir Jack Kirby, que acababa de volver, y dijeron, vamos a darle una serie de Pantera Negra con el nombre de Pantera Negra, ahora que ya es famoso, pero no se la vamos a dar al guionista de Pantera Negra. Vamos a dársela a Jack Kirby, que lo creó él, y ha venido aquí a contar sus cosas. Pues mal. En esa etapa es en la que le dijeron a Don MacGregor que tenía que meter más blancos y por eso hizo lo del Ku Klux Klan, ¿o eso es luego? ¿Cómo meter más blancos? Es que no hay un guionista de Pantera Negra al que le dijeron que tenía que haber más blancos en la serie. Y entonces cogió... Lo más parecido es lo contrario, que es que le dijeron a Christopher Priest, que es el que, digamos, la segunda etapa, que es la que más importante del personaje. Le dijeron que tenía que ser más street level, más gangsta la serie. Y claro, Priest dijo, sois conscientes de que este señor no es afroamericano, ¿verdad? Que es africano-africano, ¿no? No sé si te refieres a eso. Vale. No sé, no, me sonaba de algún comentario, bueno, de Twitter, pero quería comentarlo aquí porque tú eres el experto. No, yo es que no me suena, pero igual estoy cagando también yo. Bueno, si alguien que nos escuche sabe a qué se refiere mal, que nos lo escriba en los comentarios, oye. Bueno, exacto. En fin, el caso es que a este señor lo dejaron el crimen sin resolver, y hasta esto sería en los 70, finales de los 70, cuando volvió Kirby, no se volvería a cerrar esta historia hasta que Kirby se tiró 2 años para hacer apenas 13, 14 números, creo recordar, de la serie. Que, bueno, es una serie que la hizo muy al estilo de los 60, de los años anteriores, o sea, muy naif, muy historias, pues eso. El primer historia se llamaba La rana del rey Salomón, y se supone que con esa viajabas a través del tiempo, y bueno, es una etapa que solo sirve pues para mirar los dibujos de Kirby. La historia no le pidas nada más. Y viniendo de una etapa además tan madura como la anterior, pues era una cosa horrible, y no merece la pena tampoco tirarse a ella, salvo que te guste mucho el dibujo de Kirby, claro. Y en los 80, ya unos años después, es cuando cerrarían la saga esta del Ku Klux Klan, que tampoco fue hacia ningún lado especialmente, porque básicamente fue cerrarla para atraer las historias, para conectarlas con las historias actuales, porque le iban a dar una serie nueva después de quitársela a Kirby y todo lo demás. Entonces, bueno, una serie nueva, una cabecera nueva. Y entonces ya ahí sí que vino Don MacGregor, que contó la historia, la segunda etapa suya, que se llama Panzer Quest, que sería, digamos, para mí la más interesante, porque en esta no voy a ahondar tanto en lo que viene más adelante, porque ya no importa tanto, está más fijado, pero en esta etapa es cuando Chala fue a buscar a su madre, a la que vemos en la película Ramonda, que en los TVOs en realidad no es su madre biológica, es la segunda o tercera mujer de su padre. Su madre fue la segunda y murió en el parto, pero esta es la madre que, digamos, ya la conoció. Pero la conoció brevemente y luego desapareció. Y el caso es que descubre que está en Sudáfrica, Y el señor McGregor se marca pues una etapa de 25 números, que no son 25 porque son historias de 8 números, ¿vale? Porque venían dentro de Marvel Comics Present, que es una especie de cabecera antología. Y en esos números lo que nos cuenta es el apartheid, toda la crisis del apartheid, desde un punto de vista no superheroico, pero porque no intenta solucionarlo, pero sí que tiene ese elemento ahí ya de denuncia social bastante interesante, cómo viven, cómo los el gobierno blanco de Sudáfrica manipulaba a las masas y, digamos, todo estaba militarizado y, digamos, toda la opresión y todo eso aparece reflejado. Y, de alguna manera, su madre está siendo... O sea, al final descubre que es una especie de esclava sexual de uno de los altos cargos del gobierno. Concretamente uno que tiene que ver con la propaganda, con la que se dedica a la propaganda del gobierno. Entonces, todo esto sirve como una especie de... Incluiría definitivamente la crítica social... desde el punto de crítica social, desde un prisma negro, como es la cuestión de Sudáfrica y todo lo que ocurrió allí, pero también de la intromisión estadounidense y, bueno, en general de la postura del resto del mundo para mirar hacia otro lado y, pues, celebrar mucho estas cosas, ¿no? Hacer muchas campañas, muchas cancioncitas y lo que queráis, pero a la hora de llevar a cabo algo que no se mojaban. Y lo que más interesante de esto es que Chala no sirve como solución, no te lo presentan como un héroe que venga ahí a solucionar el problema. Es un problema demasiado grande y demasiado complejo como para que un superhéroe vaya ahí y lo solucione a leches. O sea que, en ese sentido, McGregor hizo un trabajo muy muy bueno y el dibujo estaba todavía muy bien. Sigo dando la turra. No, muy bien, muy interesante. Bien. Y luego, digamos que la última etapa que hizo este hombre sería una miniserie que, en realidad, aquí se ve que McGregor tenía más vocación de prosista que de guionista de TVOs, es decir, le gustaba más escribir en un tono novelístico y literario, tiene mucho texto y bastante, juega mucho con su prosa, no es una prosa simple o, por decir, fácil, que sería la típica del cómic de superhéroes, sino que enrevesa bastante más el lenguaje. A veces incluso es demasiado denso, según que para quien no tenga especial interés en los cómics con mucho texto y que te requieran volver sobre lo mismo. Sí que es un texto que suele acompañar a la viñeta, a veces aportando elementos dramáticos, a veces simplemente describiendo, pero de una manera un poco más poética, por decirlo de alguna forma. Pues ver a Chala subiendo o bajando árboles, pues bueno, pero de una manera un poco más interesante. Y en esta última etapa ya... digamos que cumplió su especie de sueño de hacer una especie de casi novela ilustrada con una cosa que se llamó Panzer Spray, que tenía que ver con... se jugaba con el tema del juego de palabras de presa, la presa de la pantera, con un señor que se llamaba Solomon Prey, que estaba, aparte de hacer experimentos genéticos sobre sí mismo, es un tipo, un señor murciélago, que queda un poco raro, para como algo denso, pero o sea, no parece muy maduro, pero está bastante bien tratado, e incluía el tema de las drogas, recuperaba... daba un final a los personajes que presentó en su primera etapa, porque la segunda, había dicho, es toda en Sudáfrica. Entonces aquí se recuperaban a todos los secundarios principales que utilizó en su primera etapa y les da un cierre, les da una especie de final un poco más adulto, ¿no? Y esta etapa estaba, pues eso, dibujada como si fuera una especie de novela ilustrada, en un estilo de dibujo bastante chulo, un Dwayne Turner, por fin un dibujante negro, sí. Vale. Que hizo un dibujo a lápices con mucho sombreado que después se coloreó por encima. O sea, digamos que no era fotorrealista, pero sí que era bastante avanzado para la época. Gráficamente es espectacular, es muy bonito, uh-huh. Teniendo en cuenta que estamos hablando de los 80, 80 y... segunda mitad de los 80 serían. Y bueno, esto sería, digamos, la trilogía de McGregor. Para quien le guste los tebeos clásicos, estos tres son, esas tres historias están muy bien. En España están editadas ahora mismo, la primera se ha juntado con la de Kirby, por desgracia, en un Marvel Gold, que es la que se puede leer. Las dos siguientes todavía no están editadas aquí, y en Estados Unidos está editada la segunda, la de Sudáfrica, Panzer's Quest, que está en un tomito bastante chulo que tengo yo aquí, y la otra todavía no se ha reeditado nunca. Entonces, y de hecho ni siquiera salió en tomo, porque era una especie de grapas especiales más largas, de 50 números, son 4, pero son como 200 páginas de historia. Entonces, bueno, Y esto sería, digamos, el TVO clásico. Si os gustan ese tipo de TVOs, es un TVO bastante chulo. Ahora pasamos a una serie que es ¿por dónde empiezo si en realidad quiero leer unas historias de Pantera Negra más ligeras, divertidas, pero muy bien hechas? Que sería la etapa de Christopher Priest, que es la moderna más definitoria, que es donde se nos presentó, por ejemplo, a las Dora Milaje, por cierto, bastante interesante. Todos estos conceptos que hoy en día manejamos en el mundo del Chala, que son las Dora Milaje y todas estas cosas, las surgen en este momento, las crea Priest, muchas de ellas, y como las crea él y está utilizando palabras africanas o de influencia africana de alguna manera, en notas al pie te ponía cómo debe pronunciarse. Entonces, por eso dices Dora Milaje y sí, no sí, sí. Dora Milaje, sí, sí, sí, como he dicho toda la vida. Exactamente, Dora Milaje, luego la policía secreta de Wakanda, que son estos que son igual que Pantera Negra, pero van vestidos de blanco, porque tienen un traje que se supone que puede volverse transparente o invisible. Esos son los Hatutserase, que te lo pone todo muy bonito. Y bueno, en ese sentido, es una etapa que, según empieza, ya marca el tono desde un principio, que va a ser una cosa más, pues eso, a nivel de calle. Te aparece un chala que completamente cabeza rapada, con su perillita, sus gafas de sol negras, y las Dora Milaje, que son, en esta época todavía no son las guerreras que hemos visto en el cine, son pues unas adolescentes que se supone que son las, digamos, concubinas, novias de chala, de cara a ser casadas algún día, según la tradición. Pero Chala no tiene ninguna intención de hacer nada con ellas. Pero bueno, el caso es que además en esta época estaban bastante sexualizadas, sobre todo en este, en el primer dibujo es bastante sexualizado, el de Marta Teixeira, que es bastante fotorrealista. Pero bueno, en fin, el caso es que esta etapa estaba muy muy influenciada por Pulp Fiction, pero una barbaridad. Entonces, ¿pero ambientada en Estados Unidos o en Wakanda? Está ambientada entre Estados Unidos y Wakanda. Por lo menos voy a hablar solo de la parte que se ha publicado en España, ¿vale? Porque vale. Aparte de porque no he terminado de leerme toda la etapa, tampoco quiero ponerme a hacer spoilers de nada parecido. Entonces, los primeros 25 números, que son los que se han publicado ahora en un tomo, Marvel Héroes, están ambientados entre las dos partes. Según empieza, está en Estados Unidos, porque se supone que ha ido a investigar un asesinato de una niña que participó en una campaña publicitaria con él y que ha aparecido muerta. Y bueno, el caso es que todo esto resulta ser una especie de campaña orquestada desde Wakanda por un hombre que en plena crisis de refugiados ha aprovechado para entrar dentro de esos países y pintaba un golpe de estado en Wakanda, con diferente influencia de otros países, porque claro, hay muchos países interesados en Wakanda como vía de explotación. Se habla de Rusia, se habla de Estados Unidos, se habla, pues eso. Entonces, ahí está ya el componente de, bueno, de la política exterior de Wakanda empieza a ser un problema para el resto del mundo. Y eso lo aprovecha Priest para traérselo a Estados Unidos y darle un ambiente, pues, más callejero. Y la influencia de Tarantino, que ya de por sí estaba bastante presente en la forma de narrar de Priest, que si habéis leído alguna vez un TVO moderno de Christopher Priest, vais a ver, pues, un montón de narración entrecortada que no es lineal, con sus letreritos en negro con letras blancas que van contando diferentes escenas y añadiendo algunas coñas al respecto, y es todo el rato narración desordenada, sobre todo el primer arco, es bastante así, y está narrada todo desde el punto de vista de Everett K. Ross, que en la película lo hemos visto como Martin Freeman, que es un señor achuchable y adorable, pero que en los TVOs se supone que era un socias de Michael J. Fox. De hecho, si lo pensáis, es Michael J. Fox, Everett K. Ross. O sea, suena parecido a propósito. Y era, pues, un niño grande que trabajaba para la CIA, para el gobierno de Clinton. Y se supone que es, en todo momento le llama el cliente, porque le ha sido asignado de alguna manera ser su especie de madrina dentro de Estados Unidos. Y bueno, van pasando diferentes cosas y sirve como narrador. A menudo como narrador no fiable, que es bastante curioso e interesante ver cómo se va intercalando la historia y cómo él decide ordenar la historia que se la está contando a una compañera que se supone que es su amante, pero también fue novia de Chala en el pasado. Fueron unas cosas un poco curiosas. Y en esta etapa, ya digo, se queda marcado cómo debe ser, diga, la idiosincrasia de Wakanda con todos los... Se introduce eso, la policía secreta, que en principio fue rechazada por Chaka, el padre de Chala, hace mucho tiempo, y que ahora se está intentando reformar porque hay un hombre blanco que fue, resulta que es hermano adoptivo de Chala, por unas cosas que pasan. Y bueno, digamos que se empieza a estructurar cómo va a funcionar Wakanda. Y van pasando por diferentes historias que son en general entretenidas y muy ligeras, o sea, muy modernas. Si lo lees ahora, es prácticamente un TVO actual, a pesar de tener ya pues sus 20, 20 y algo años. 20 años, yo creo que tendrá 20, 22, como mucho. Sería la etapa por la que yo empezaría en caso de tener que recomendarle a alguien a ciegas. Quiero leer algo de Pantera Negra, por donde empiezo. No voy a decir más de esto porque tampoco quiero ahondar demasiado. De aquí hasta la etapa actual, pues tuvimos una etapa que se dice que es bastante flojita. Yo todavía no he llegado a leerla, que es la más floja con diferencia, que es la de Reginald Hadlin, que ahí se presentaba a Shuri, y de hecho llegó a ser Pantera Negra Shuri durante un tiempo, gracias a este señor, aunque fueron TVOs un poco malos, pues bueno, tenía aportaciones chulas. Y luego Pantera Negra pues ha pasado por etapas que no han funcionado tan bien. Estuvo brevemente sustituyendo a Daredevil en La Cocina del Infierno. Se lo dibujó Francesco Francavilla, el guión creo que era de David Lees. Y después, como papel relevante antes de que lo relanzaran en la colección actual, que es la que conoceréis mejor por lo que me habéis comentado, pasó por los nuevos Vengadores de Hickman, como los Illuminati estos, y ahí digamos que fue el boom del personaje. O sea, si bueno, boom me refiero de cara a lo que vino después. Es decir, si era un personaje que había perdido algo de popularidad a raíz de esta etapa que era un poquito floja y había quedado un poco cuestionado con todo lo demás, entró de cabeza en esta década a través de Hickman, donde hace con él y con Namor, que es su enemigo jurado, una cosa maravillosa. Porque con Namor, digamos que están peleados porque Namor ha invadido Wakanda creo que 2 veces o 3. La última vez la inundó y la arrasó, y es el enemigo definitivo de Wakanda. Pero con ellos, digamos que tuvo una especie de amor-odio y los trabajó muy bien hasta Secret Wars. Y en ese momento, al final de Secret Wars, el único que sobrevive a ese fin del mundo utilizando la gema del tiempo, esta que vamos a ver dentro de nada en la Guerra del Infinito, fue Chala, y se conoce que volvió al comienzo y es el único que ha avanzado y ha planteado planes durante años para generar algo. No lo hemos visto hasta ahora, pero por lo que se ha anunciado en lo de Marvel, a Fresh Start, este ultra congelado Start que viene ahora, van a explorar por fin los planes que ha estado desarrollando durante todo este tiempo. Y el concepto que ha aparecido de momento en lo de Legacy Alpha, aquella cosa horrible, era el Imperio Intergaláctico de Wakanda, así como concepto chulo que puede dar bastante de sí, pero que no tenemos ni idea todavía de dónde va a ir. Y entonces llegamos ya a 2016 y si habláis vosotras algo, me sentiré un poco mejor. Bueno, en 2016 relanzan, como ya habíamos dicho, la serie de Black Panther, y además apuestan bastante fuerte, creo yo, porque ponen de guionista de la serie a Ta-Nehisi Coates, que es, no, supongo que no se pronunciará así, pero yo tal y como se escribe lo leo. Y bueno, Ta-Nehisi es un, creo que es periodista y además es novelista, y escribió una novela ensayo que se llama, la más famosa, he escrito varias, que se llama Entre el mundo y yo. Si me estoy equivocando en algún momento, me corregís. Y es un tío, pues eso, bastante popular, y un activista afroamericano. Y entonces le dijeron que si quería escribir Pantera Negra, y fue como, pues vale, feten. Y además, el dibujante es Brian Steel Freeze, casi todo el tiempo, creo. No sé si en algún número lo cambian. Sí, y bueno, creo que, a ver, no llegaba a todo, entonces la mitad lo dibujé, la otra mitad creo que Chris Sprouse, pero... Sí, exacto, Chris Sprouse, exacto. Pues eso, y son los dos. También Brian Steel Freeze, autor, artista negro, o sea que tenemos un equipo creativo, pues por fin, ¿sabes? Así, racializado. Y plantea Ta-Nehisi, que es un tío que desde luego así ligero y suave no es, plantea el arco que se llama Una nación bajo nuestros pies. Sí, una nación bajo nuestros pies. Es, una nación bajo nuestros pies. Pues, y plantea un arco en el que nuevamente se cuestiona el liderazgo de Pantera Negra o de T'Challa por movidas de lo que había estado antes hablando Ander, de pues que si has estado mucho tiempo fuera, que si no, que si tal. Y es un poco cómo justificar que T'Challa es un buen gobernante. Es un poco la línea de toda la serie, porque hay pues naciones vecinas y pues intereses de otros líderes en pues menoscabar a T'Challa y poner al pueblo en su contra. Y concretamente también a las Dora Milaje, que se levantan contra T'Challa por injusticias y por pues por movidas, vamos, que tienen razón, obviamente, las Dora Milaje tienen, claro, siempre tienen razón. Y nada, pues es una historia bastante interesante. Lo que pasa es que yo he de confesar que la tengo toda comprada, pero todavía no me la he acabado. El primer arco, pero, dices. Pero no sé. Sí, el primer arco. Pero no sé, Ander, cuéntanos cuál es tu visión sobre esta etapa de Ta-Nehisi. Que yo creo que se puede entrar desde aquí, porque yo entré, sí, desde aquí, me enteré más o menos de todo. Sí, sí, a ver, el único peligro que tiene esta etapa a la hora de entrar es que son 12 números y, al contrario que lo que he dicho al principio con McGregor, que tuvo su primer arco de 12-13 números, aquí no es que pase algo y sea una aventura autoconclusiva en cada número, sino que es como todo una especie de novela gráfica, por decirlo de alguna manera, o me refiero a un tomo, vamos, que es un arco que se lee mejor seguidos los 12 números que no soltado así pues mes a mes, para quien digamos que tenga esa cosa de no, tengo que contarme un montón de cosas, si no pierdo el interés. Pero sí que creo que lo tiene, y es digamos la etapa más política en un sentido más literal del término, porque explora pues eso, la idea del buen gobernante y de lo que supone ser un rey al mismo tiempo que se supone que es un héroe y todas estas cosas, y cómo intentar compensar ese elemento que tiene Wakanda de tradición y modernidad, pero en este caso ya aplicado a la manera de gobernar. Entonces, lo que ocurre aquí es que tenemos a un señor que en el siglo XXI sigue siendo una monarquía absoluta. Uh-huh. Como icono de modernidad, por mucho que sea un rey majete, un rey preparado, un rey campechano, no está precisamente modernizado. Y evidentemente por ahí va, digamos, la crítica de las Dora Milaje en muchos aspectos, que es el hecho de que ¿por qué tenemos que seguir a este hombre que además a ver, bueno, no voy a respeta hacer un, la tradición en muchos sentidos? Sí, sí. Claro, sí, es que en realidad es se la salta cuando quiere él, entonces eso tiene esa complicación. Pero generalmente es porque cree estar haciendo lo correcto. El problema está en que lo correcto no tiene por qué ser lo que quiere el pueblo, en el sentido de que puedan querer exigirle algo distinto. Partimos de que las Dora Milaje empiezan su elemento de infidelidad, porque recuerdo que inicialmente eran las concubinas del rey destinadas a ser las novias si él quisiera en algún momento aprovecharse, pero nunca ha querido, o sea, en fin, esas cosas. Cuando se convierten en guerreras y todo ese tipo de cosas, es con Shuri como reina, porque Shuri, digamos que desde Hatlin hasta después, durante toda la etapa de Vengadores de Hickman, es la reina de Wakanda. T'Challa ha quedado relegado a la necrópolis, que es una especie de, pues eso, ciudad de los muertos que está dentro de Wakanda, pero ya no es rey. Y al final de la etapa, antes de que acabe el mundo, en la época de Hickman, Shuri muere. Y por tanto, T'Challa vuelve a heredar el trono y se vuelve a unas maneras que no eran compartidas, por tanto, porque a los Dora Milaje eran bastante fieles a Shuri y a su manera de llevar el país. Entonces, volver a eso, digamos que empieza a crear dudas. Y si además tenemos a este señor que en la época de Hickman se alió con Namor, que es el peor, como he dicho, el peor enemigo de Wakanda, es el traidor, por lo tanto es algo que no se puede sostener, ¿no? Eso se exploró bastante mejor en después del primer arco de sí, ese de sí Coach. Que lo he leído, porque sí. Escribió un mini arco Roxane Gay, que es la escritora de Mala Feminista. Y en eso, en ese arco explora, es previo al arco de Ta-Nehisi y se puede leer de manera independiente. Y explora un poco la ruptura de las Dora Milaje y por qué deciden ellas al final oponerse a Chala y ir por libre. Y además tiene una relación lésbica súper bonita de dos de las Dora Milaje, o sea que es Cookie y Aguerrida, o sea que es Feten realmente. Totalmente. Y está muy guay. Igual la explora en la película. No ha salido Aneka, que sería la segunda de las Dora Milaje estas, que se supone que se convierten en las ángeles de medianoche, estas dos que tienen este romance y que se erigen en una especie de icono de la resistencia contra Chala en ese sentido. Pero sí que ha salido Ayo, que es la otra. En la película esta solo se ha mencionado, o sea, creo que la mencionan en la batalla final, de repente gritan Ayo y le manda que vaya Okoye cuando se supone que va a luchar contra Killmonger. Pero sí, Ayo es la que le dice... Perdón, ¿sí? Sí, sí, que en una de las batallas, bueno, en la batalla del final, gritan ¡Ayo! Sí. Entonces es como ¡ah, eres tú, es esa! Sí, es eso, o le han pisado en ese momento a Okoye el pie. Pero bueno, sí. Iba a decir, Ayo es la que en la de Civil War le dice en el aparcamiento a la Viuda Negra, apártate o te aparto. No sé cómo lo dicen en castellano, creo que era así, pero vamos, que era move or you will be moved, cuando le dice que está enfrente de la limusina de Chala, o sea que está, digamos, ya en el universo Marvel. Bueno, pero que esté no significa que vayan a explotar la relación que pueda haber entre ellas, es decir... Es Marvel. Sí, es Marvel, es Disney. Por cierto, sí. Me acuerdo de vuestro programa de Star Wars porque, bueno, me mencionar que yo cuando vi a Rose en Star Wars, cuando tenían el talismán este de su hermana muerta, yo en ese momento pensé, ¿se habrán atrevido a meter una relación lésbica y además de mujeres asiáticas? Ah, no, es Disney, son hermanas, vale, bien. Pues un poco eso. Y entonces eso, está bastante bien explorado y es en el arco ese que va posterior a... En la grapa de Panini es el World of Wakanda, Mundo de Wakanda, esto. Son los cuatro primeros números de que están en las dos primeras grapas, o dos y media. Los de... donde están estas ángeles de medianoche, que es eso, como dices, se puede leer automáticamente, o sea, de manera autoconclusiva sin saber nada más. Uh-huh. Bueno, no sé si queréis seguir hablando de Coates. Por cierto, sí, yo le llamo luego... Coates, ¿vale? Coates, porque me hace mucha gracia llamarle Coates. Señora Abrigos. Señora Abrigos. Bueno, y sigue, Ta-Nehisi Coates, sigue en la serie de Black Panther. Sí, sí, sí, claro. Yo es que eso todavía no... Como decía, estaba esta... Digamos que si esta parte... si Wakanda hemos dicho que era tradición y modernidad y que tenía este elemento de superstición a pesar de tener la tecnología, si el primer arco de estos 12 números trata sobre lo que es ser, digamos, la parte política, lo que es ser rey, ser líder y todo ese tipo de cosas, en la segunda se va a tratar el tema de la fe. Porque lo que ha ocurrido es que los dioses de Wakanda, especialmente la diosa Bast, que es la diosa pantera, a la que ellos adoran, pero bueno, en general todos los dioses de la antigüedad wakandiana, parece ser que han desaparecido, es decir, están dejando de manifestarse de algunas formas y hay algo que no está funcionando. Entonces, este arco que se llama Vengadores del Nuevo Mundo, quiero decir que no tiene nada que ver con los Vengadores que estamos hablando, ¿vale? Esto lo ha tomado Coates de un libro, un ensayo bastante famoso, que se titula así, Vengadores del Nuevo Mundo, y que tiene que ver con la revolución de los esclavos de Haití. Entonces, tiene ahí una cosa por explorar. Evidentemente yo el ensayo no me lo he leído, porque no soy tan friki como para ponerme a leer eso solo porque se titula igual, pero sí que tiene su interés, yo creo. Y la serie sigue bien, y de hecho, si el primer arco de Coates es como más veniendo él de escribir ensayo y novela, tiene otro ritmo, le costaba arrancar, y de hecho él mismo en la sección de cartas llegaba en un momento a decir, yo soy consciente de que los primeros números pues son densos y son difíciles porque estoy aprendiendo y he cometido errores narrativos que ya no volvería a cometer, pero bueno, voy aprendiendo poco a poco, disculpadme. Lo cual es loable, a pesar de que eso a alguno le pueda molestar leer eso y diga, oh Dios, qué coñazo. Pero en la segunda ya se le nota más suelto. Y de hecho, hay un número precioso con las Dora Milaje, con estas dos, cuando están siendo atacadas por Cloud, porque vuelve Cloud por el tema de Legacy y estas cosas de volver al pasado porque somos unos señores mayores. Y es un número casi mudo por una cosa que pasa, que no voy a contar, pero bueno, si está Cloud en el medio, pues podéis más o menos haceros una idea que tiene algo que ver con el sonido. Y está muy muy bien narrado y es maravilloso. Esta pareja están encarceladas de nuevo, esta vez en este caso por Clau y los demás, y es como una de ellas se libera y va a buscar a la otra, pero todo esto sin sonido, luchando, y es una cosa preciosa de ver, un número entero que dices, ay Dios, se me está cayendo la baba, quiero volverlo a leer. El caso es que está bien la etapa, sí. Bueno, pues parece que sí. Pues nada, creo que con eso hemos hecho todo el recorrido a Pantera Negra y su publicación. Sí, ya he dado una turra terrible y maravillosa. Espero que me perdone la gente. Bueno, si no... No, que va, está súper bien porque... yo creo que la gente no suele tener todo ese contexto de cosas que no se han editado, es decir, es muy difícil, así que al contrario, te agradecemos que hayas venido a darnos la turra ilustrativa. Ah, bueno, pero quiero decir, cuando yo vengo a escuchar vuestro podcast, no vengo a escuchar a señores darse aquí importancia y cosas, entonces bueno, pido perdón en cualquier caso. Bueno, no, está bien. Necesitábamos un experto en Pantera Negra y como nosotras cómics de señores pocos, pues tenía que venir un señor a explicar. Claro, exactamente. A hacernos mansplaining. Bueno, pero vamos a hablar de la peli. Blaxplaining, si os sí. parece, que todo el mundo la habrá visto, espero, porque vamos a hacer spoilers fijo. Así que si no la habéis visto y la queréis ver sin spoilers, pues cortad aquí, ¿vale? Y volver para el final o algo. Ya sabéis que Rosa pone los tiempos en la cajita de texto de iVoox, así que os lo podéis saltar sin ningún tipo de problema. Y Rosa, descripción técnica de la peli. A ver, cuéntanos. Vamos con ello. Black Panther, efectivamente de 2018, como todos imaginaréis, y está dirigida por Ryan Coogler, que a destacar, bueno, voy a destacar lo que me gusta a mí, o sea, así son mis fichas técnicas de las pelis. Yo lo conozco por Creed, que es esta secuela de Rocky que hicieron hace poco, que se centraron en el personaje de Creed, y que contra todos los pronósticos era buenísima. O sea, a ver, que las de Rocky son buenas, pero esta era como buena profunda, ¿sabes? No sé, muy guay. Así que bien, director bien, además negro, con lo cual pues está bien, han empezado haciendo las cosas bien. Uh-huh. Y ya dentro del reparto teníamos a T'Challa, que es Chadwick Boseman, que nos lo presentaron en la película anterior de Los Vengadores, así que pues lo tenía en la Civil War, ¿no? Sí, lo teníamos ya Capi. Situadito. Y además tenemos a... Es verdad, era la del Capi. Uh-huh. Además tenemos a Lupita Nyong'o haciendo de Nakia, a Ondanai Gurira haciendo de Okoye, Martin Freeman, como ya hemos dicho, nuestro querido realmente Bilbo Watson, haciendo de Everett Carros, y a Daniel Kaluuya haciendo de Cabi, es decir, el celoso, haciendo del malo celoso. Está el malo fuerte y el malo celoso. De este, además, bueno, también hay Andy Serkis, como creo que ya, no sé si lo habíamos comentado o ha sido después, que se ocupaba de hacer de Clawe, Andy Serkis, nuestro Gollum particular, y pues un reparto que se completa con otra serie de actrices que hacían de las Mila Drache, Shuri, interpretada por Letitia Wright, y demás gente. Pero vamos, es decir, principales nombres fuertes, Daniel Kaluuya, que este año ha pegado el boom con Déjame Salir, por supuesto, la maravillosa y peliculón, efectivamente, además pedazo de actuación. Y la maravillosísima Lupita Nyong'o, es que es preciosa, es maravillosa, es sí. Me encanta. O sea que muy bien, actualmente la peli iba muy bien. Es decir, no habían cogido a gente de... ¿Quién es esta persona? Y nada, en la película lo que se nos cuenta es como gracias a Ander hemos comprobado que es un argumento recurrente la cuestión del liderazgo en Wakanda. Sí. ¿Quién es rey? Y a ver por qué es rey este mozo. Y a mí Ya pasando a lo personal, es una cosa que me importaba bien poco. Es que, lo siento, es lo que has dicho, esto de que haya una monarquía absoluta aquí es como una cosa que no acabo. Yo hago suspensión de la realidad con muchas cosas, ¿vale? Pero si estamos en un mundo actual, defender que este señor vaya a ser rey, a mí es que me la traía muy al pairo. Yo habría votado porque las Dora Milaje lo destituyeran y se pusieran ahí a partir ellas solas la pana. Es decir, además, ¿por qué ninguna de las Dora Milaje reta a Chala? Porque son muy fieles. Pero ¿por qué no? Si podrían, le habrían... ¡Ah! No sé, de hecho es que me pareció un pan sin sal este muchacho al lado de la Dora Milaje. En todas las escenas guays de acción eran mucho más guays la parte de ellas que la parte de él. De carisma también iban muchísimo más sobradas. Así que no sé, a mí... me. Y a ver, yo respecto al tema de lo del liderazgo y tal... ahora que lo dices, lo de las Dora Milaje levantándose, bien. En los tebeos que se han publicado aquí, en el primer arco de Coates, precisamente esto que estamos hablando de que se está cuestionando su liderazgo y el elemento político, Coates es suficientemente inteligente como para que la resolución al tema, tápate los oídos, Manoles, porque no has leído el final del arco, es vale. Que en un momento dado se decide establecer una monarquía democrática y va a haber elecciones en Wakanda. O sea, en ese sentido, va avanzando bien. Si la película va a ir por ahí, el tema de abrirse y esas cosas, el avanzar en quitarse de encima esos rasgos absolutistas, porque es bastante rancio, ¿no? No pega mucho. Entonces, que se lo quiten ya al final empezando a avanzar, no está mal. Otra cosa que también he visto muy en relación con los cómics, o que tiene un poquito de eco de los cómics, es las Dora Milaje en la etapa de Cuates quieren, bueno, de Coates, es que si pronuncio bien Dora Milaje no puedo pronunciar bien lo otro, quieren también que T'Challa se preocupe de los problemas humanitarios de las naciones alrededor de Wakanda. Y efectivamente ese es el papel que hace una de las Dora Milaje, o ¿cómo se llama? Lupita Nyong'o, de hecho, es la actriz. No sé cómo se llama el personaje. Sinakia. Exacto. Es lo que ella quiere. Es de, a ver, nosotros aquí estamos muy fetén, pero aquí alrededor las están pasando muy canutas y nosotros no estamos haciendo nada. Y eso no está bien. O sea que creo que les han dado además muy buen papel y muy buenos principios y fundamento a las Dora Milaje y a todos los secundarios de la película, que creo que hacen que realmente la película tenga fundamento, valga la pena, y además pues te interese, porque ves que sí que hay gente que se cuestiona que T'Challa sea el rey, que es algo que pues nos rasca un poco, y cómo ellas sí respetan la tradición, pero por otro lado también tienen esa voluntad de aperturismo, pero por fines no de carácter económico, sino humanitarios más bien. De hecho, o sea, que te caen en bien. Muchos casos son buenos. T'Challa sobra, es decir, la primera escena en la que aparece Pantera Negra jodiéndole la misión a Nakia, la misión de rescate de esas mujeres que están siendo utilizadas para venderse como esclavas, probablemente esclavas sexuales, ese tipo de cosas. Se la estropea a él, dice, no, vengo aquí a salvarle de estos, pero no, yo lo que vengo es a por esta para que venga conmigo a mi coronación, ojo. Sí. Que por cierto, esa escena, decíamos que Ryan Coogler ha dirigido Creed, que tiene esa escena, ese plano secuencia de la batalla, esa pelea de boxeo que está muy bien rodada, como es todo esto. Bueno, pues esta escena de T'Challa en la noche a oscuras, parece que la ha dirigido el hermano tonto de Coogler, porque es que no se veía nada, es horrible esa escena. Dije, como sea, es todo así, madre de Dios. Bueno. Pero efectivamente tiene esa primera escena y entonces luego ya vamos a Wakanda, en la que, pues T'Challa hace el combate ceremonial porque se decide así y llega, bueno, te cuenta también cuáles son las distintas tribus que forman Wakanda y que hay una que está así como apartadica y son los que se quieren enfrentar a T'Challa. Gana T'Challa, obviamente, las Dora Milaje pues no intervienen, pero si no, se hubiesen escamochado a todos los otros. Y nada, y luego pues está con el problema este de que tienen alguien ha robado Vibranium y lo están buscando, que es el malo, que ahí aparece el malo, que es Klaus, y luego Killmonger, que es el malo con más carisma, o sobre todo con el mejor pelazo que he visto yo en todas las películas de Marvel. No sé, es que a mí me caía mejor Killmonger que T'Challa, ¿no os pasaba eso? Sí. A ver, sí, porque lo que pedía era al fin y al cabo, es decir, la idea de base estaba mejor que lo de yo me quedo para mí mi Vibranium, ¿sabes? Era de, no, venga, vamos a intentar conseguir, pues eso, solucionar la situación de todas las personas que son como nosotros en el mundo y sufren. Uh-huh. Eso bien, claro, lo que pasa es que luego la cosa de, porque les enviaremos armas, era como un poco, ibas bien y has perdido el norte, ¿sabes? A lo mejor tampoco va a ser esa la mejor manera de acabar con la desigualdad. Ibas bien, pero la gente se olvida y de que Kugler ha sido suficientemente inteligente como para mostrártelo como el malo desde el principio, porque dices, vaya, sí, es que le entiendo una vez que me da las razones. Bien, lo primero que hace en la película es envenenar a la señora del museo. Sí. No sé, muy de buena persona no es. Ya, una cosa que han criticado es que han tratado de ridiculizar a los activistas, por así decirlo, digamos que haciendo una especie de fantoche de activista, realmente, sí. Porque es como, es que es un radical, y es un radical malo porque enseguida quiere las armas y tal y cual, y es como la buena es Nikea, por así decirlo, porque ella es todo solo ayudar. Sí. Y es de, ya, vale, pero lo estáis haciendo un poco un villano de opereta en ese sentido, y la gente que lucha por sus derechos o lucha por los derechos de los oprimidos a lo largo del mundo y que levanta la voz en las situaciones de opresión que muchísimos de los afrodescendientes sufren, no son radicales violentos, ¿no? Es un poco de, pues, a lo mejor necesitan la violencia porque es la única vía que les queda, y de esta manera lo han ridiculizado y quizá extremado mucho para poder ponerlo como el malo. Y las críticas que yo he visto de esta peli son sobre todo relacionadas con este tema, con el tratamiento de Killmonger y las ideas que le dan y las formas que le dan. Es que claro, me daba la sensación de que al final tenías que ir con T'Challa porque era el menos loco de los dos, ¿no? Porque al otro lo habían hecho, pues eso, que con un fin altruista se le había ido muchísimo la pinza, efectivamente diciendo de, ¿veis? Si es que son unos rebeldes radicales malísimos, malísimos. Incluso con Nakia me parece que todo el rato están diciendo algo así como, pero porque ella es muy de irse a la otra punta del mundo, lo que está haciendo tampoco lo harían las personas normales, ¿no? No sé, ¿no? Es que me ha parecido que las... Que a ver, que está claro que estamos viendo una película de superhéroes y tienen que hostiarse por alguna razón, ¿no? Lo que pasa es que me ha parecido muy mal metida toda esta historia. No, no sé, no me acababa de meter. Y no sé si es por... Es decir, no sé por qué es. No sé si es porque este contexto, pues a mí me quedaba mucho más lejos y los afrodescendientes que lo vean se sienten muy orgullosos, que creo que es algo, sin embargo, muy positivo de la película. Es decir, no quiero perder el punto de vista de que, aunque a mí personalmente el argumento no me haya gustado, Pantera Negra es un superhéroe que me da muy igual y su némesis, que es Namor, me da más igual aún. El señor definitivo. Es que... Pero es la que, forma no, del agua es que te gustó, Luego... A ver, tened en cuenta... Pero bueno, pero lo que quería decir un momentín, que no quiero perderme con esta idea. Sin embargo, creo que hay cosas muy importantes, ¿no? Y creo que a lo mejor no es una película para mí, pero sí que es una película para que se vea representada, pues, muchos afrodescendientes, población negra, que no tenían un superhéroe molón. Y hay que admitir, desde luego, que todo el apartado visual y todo el apartado conceptual, ¿no?, de los trajes y demás es impresionantísimo y es chulísimo. Y sobre todo las chicas muy muy on point, en serio. Totalmente. Muy muy on point. Pero eso decía, es que el tema está en que los referentes superheroicos que han tenido los afroamericanos en este caso no es como en los cómics, o sea, Black Panther no ha sido el primero, pero quiero recordar que en los 90 algunos sobrevivimos a Shaquille O'Neal haciendo de Steel con una armadura que se hacía él porque era herrero, además de baloncestista maravilloso. También estuvo Blank Man, que es una cosa que si la conocéis os compadezco, y si no la conocéis no voy ni a deciros de qué va. Y luego, pues hasta que llegó Blade no hubo algo así, y luego, pues para descompensar, tuvimos la Catwoman de Halle Berry. Dios, Entonces, Black Panther, efectivamente, como icono y como algo a lo que agarrarse y decir, pues mira, no está mal. Y las, sobre todo, las de la Milaje y Shuri. Shuri como ejemplo a seguir me parece maravilloso para todas esas niñas que, pues eso, en esos Estados Unidos en los que te dicen que no, siendo negro ya vas mal, siendo mujer vas el doble de mal, pues si juntas las dos cosas mal, por lo menos Shuri es un... Es que es maravillosa, entonces... Sí, ¿no? Y el tema de la tradición de enorgullecerte de tus orígenes también me parece muy importante. Lo que pasa es que, claro, me es difícil ubicar en la actualidad, pero como origen al que acudir, que no sea la típica raíces, el color púrpura, que es que parece sí. Que todos los afroamericanos y bueno, los afroamericanos que aún han tenido esta historia, ya no te cuento la población negra europea, que sí que parece que no tienen origen, porque no hay películas de esos, pues es horrible. Así que está muy bien que se haga. Aunque ya digo que a mí la historia, pues bueno. Pero centrándonos en The Bright Side, como siempre. Sí. Intento, ¿no? A ver si nos ha gustado en general. Tiene cosas importantes esta película. A ver, yo en The Bright Side sobre todo me quedo con las coreografías de las peleas en las que salen las Dora Milaje. Me parece que una de las mejores escenas de acción que he visto, y además con todo el contexto y la carga política y emocional que tiene, de ver a la Dora Milaje quitarse la peluca y estrellársela en la cara con un malo y luego darle pal pelo a 20 más, ¿sabes? Me parece una escena brutal. Por, bueno, todas las connotaciones y con vestido, además, sí. Con vestido largo es de, ¡buah! Toda la secuencia de Corea desde que empieza esa pelea es maravillosa, porque luego en el coche con el tema de armas y sale y pega el lanzazo al coche de delante, es que es maravilloso. Sí, está muy chula. Y nada, bueno, pues eso, la película trata de que luego vuelve Killmonger a Wakanda, resulta que era uno de los descendientes de Wakanda, era, de hecho, es el primo de T'Challa, y bueno, le reta en combate, gana a T'Challa, y T'Challa pues tiene que además tirado desde una cascada, o sea, haciendo clara referencia a una de esas no muertes de T'Challa que nos contaba antes Ander. Y pues tiene que ir enfrentándose, pues primero a no morirse y luego pues eso al fresquito a sus anteriores enemigos, luego a sus antiguos amigos y finalmente pues sale victorioso y decide replantearse las formas y la política que hasta el momento había llevado Wakanda, así que digamos que tiene un final feliz y es una película que tiene un final muy eso esperanzador, feliz y muy potente, me parece a mí. Me parece que la película va ganando fuerza a lo largo de la historia que cuenta, o sea que eso está bien. Desde esa primera imagen que decía Ander de que no estaba muy bien rodada así a oscuras hasta el final, que mola bastante. Sí, bueno, la acción, ya te digo, parece rodada por otras personas. De hecho, estas cosas suelen funcionar con directores de segunda unidad, pero o sea, que no es Coogler directamente el que dirige, sino un señor que le dicen lo que tiene que dirigir, porque esa escena, pero luego la de en la caída, cuando están los dos convertidos en panteras o lo que sea eso, CGI a punta pala, eso mal, ¿eh? Esa bueno, ya por sí la caída, sí. La caída hasta el fondo es horrible. Y el CGI, yo creo que el CGI de Pantera T'Challa, bueno, y del otro Pantera Killmonger, en la última escena a mí me ha encantado muchísimo, es que se ve súper raro con el césped súper verde y todos ahí luchando a cuerpo y es que no sé, lo he visto muy muy raro. Yo creo que no había tanto presupuesto en esta película y lo han disimulado bastante bien, porque eso, la primera escena a oscuras en la selva, la otra escena así potente de CGI, la que está decente es en la de Corea cuando está T'Challa desguazando poco a poco el coche del enemigo y ahí también es todo a oscuras y no canta tanto, pero es que hacia el final se nota muchísimo, y si te vas a pensarlo en realidad Wakanda, lo que es la ciudad, es una calle del mercadillo ese que la utilizan dos veces. Ya ves, es que es el bazar, sí. El bazar este es como, no sé. A ver, no, quizás es que ya estaba yo tan, creo que metida, le, yo ya le estaba tan muchas... metida en la película al final que ya me parecía todo bien. Sí, pero, sí, a ver, esto es por sacarle punta a cosas donde se ve que efectivamente no sé, presupuesto. Pues mira, a mí el final no me ha gustado tampoco, porque Es que lo siento. Ay, no me gusta decir que no me gustan las cosas, pero es que no me ha gustado. Es que no sé, me daba como una sensación muy de caridad de lo que te sobra, ¿no? En plan de, mira, he comprado este edificio aquí en medio del Bronx, y aquel de al lado y este otro, y aquí voy a montar un centro. Es como, ah, perfecto, 3 edificios. Hostia, pues ahora sí que vas a solucionar los problemas del mundo, ¿eh? No, ahora sí. Declaración de intenciones, tampoco no sé. Puede hacer mucho más, ¿no? O sea, si no sería intervencionismo. Ya, no, a ver, si está... no, y está claro que, pero no sé, en todo caso ya vendrán la ONU esta ficticia, ¿no? la ONU ficticia que se montan, en la que meten mucha mano los Vengadores y demás a decirle, oye, danos el vibranium, tío, ya no cuela, que no haya, es mentira. Pero, no sé, es que me pareció, pues eso, como muy, pues sí, gran acto de, oh, he cambiado mi mentalidad, pero vas a hacer elecciones, chala. Que voy a compartir con todo el mundo mi sabiduría. No sé, es que yo, en serio, esto me chirría mucho, pero bueno. Pero bueno, a ver, hay que hacer suspensión de la realidad, no te queda otra. Yo creo que, no sé, para mí es una declaración de intenciones, de voy a hacer algo y mira, de hecho, ya lo he hecho. Ya he comprado estos edificios y esto va a ser la primera embajada oficial de Wakanda, el primer centro de ayuda internacional de Wakanda, y es eso, una declaración de intenciones de, pues aquí, pa'lante. O sea, que sí, porque eso sí, además, que me gustó. Eso está bien por el tema de que la película queda bastante más marcado por el discurso de Killmonger, que me parece que es, digamos, lo más interesante, lo que más aporta a la película distinto, y es lo que más ha gustado, uh-huh, en realidad del villano, que es eso, ese hecho de que, teniendo en cuenta cómo ha ido la historia negra de África, literalmente, uh-huh, negra, o sea, en los dos sentidos, negra y lo mal que les fue, teniendo en cuenta todos esos países que han acabado, pues eso, esclavizados, explotados, durante todo ese tiempo Wakanda ha estado escondida, viendo cómo todo eso pasaba, uh-huh, sin hacer nada. Y eso es algo que efectivamente tienen que intentar solucionar. Entonces sí que queda como esa declaración de intenciones de, bueno, también muy yankee, ¿no? El decir, bueno, ya que voy a empezar por algún sitio a simbolizar el intento de rehermanamiento y solución de lo que he hecho yo con el resto de los negros del mundo, pues lo pongo en Estados Unidos y digo, a partir de aquí voy a empezar a ayudar ya de aquí donde se me necesita, donde hay negros que me necesitan. Pues eso, es muy yankee escoger ese final. Bueno, no ha cogido una sucursal en Budapest, no, ha cogido la del Bronx, que quede claro que si vamos a empezar a solucionar las cosas, vamos a empezar a solucionarlas por Estados Unidos, que aún así, en la época en la que estamos, ni tan mal. Ya, bueno, pero que te quiero decir, como todas las invasiones aliens empiezan en Estados Unidos, claro. ¿Sabes? O sea, quiero decir, es que eso, la película al final es americana, pues, joder, pues claro que tenía que ser Estados Unidos, tampoco. Es que otra de las cosas que pasan con estas películas que son referentes es que quizás se les pide esa perfección, ¿sí?, o se les pide esa rectitud que no se les pide a otras. Es de, pues claro que al final la película termina siendo, pues es un poco un gran gesto de chala. Y en Estados Unidos, es de, coño, pues claro que sí, o sea, si al final sí. Es que eso es lo que se hace en todas las pelis, como Tony Stark reconstruyendo su torre, ¿sabes? Sí, que en el fondo, o sea, estaba también la conexión con Killmonger, ese edificio y todo lo demás, con lo que le hizo, también, claro, esa forma de pedir perdón a Killmonger, ¿no? O algo. De pues eso, de, digamos que recuperar o rehacer lo que en su momento se hizo mal, así decirlo, porque además es que también tiene mucho anclaje con la tradición, con lo que había hecho Chaka, el padre de Chala, con su hermano, y que en su momento no había escuchado sus peticiones o no había estado atento a, pues, las pretensiones que tenía el padre de Killmonger y luego, pues, Killmonger. Entonces me parece que es, pues eso, un cierre así circular que gusta mucho, que es muy efectivo y que se utiliza y, pues, es así y ya está. Pues eso, como en el resto de películas. Así sí, que, encaja, no, perfectamente. Creo que tampoco podamos pedirle, danos un final que realmente remueva los cimientos de la sociedad americana y del resto del mundo y de todos los colonizadores, porque es Disney al final, ¿sabes? Y es una película americana, no va a pasar eso. Y que tampoco se va a alzar Chala como jefe de todo esto, porque volvemos al absolutismo, ¿no? Es decir, no, yo voy a ser el símbolo de todos los negros del mundo. Bueno, pues vamos ya con las conclusiones finales de la película. Si os parece, ¿queréis destacar algo? Las de la Milaje. Yo me quedo con ellas. Es lo mejor. Esa parte sí que la he disfrutado mucho. Ellas. Pues. No, en serio, todo el elenco femenino de la película me ha parecido maravilloso. Tanto en la película como todos los outfits maravillosos que nos han dejado luego en las alfombras rojas, ¿eh? Porque eso no lo hemos comentado, pero madre mía, yo creo que fue lo más destacable de los Oscars, ¿eh? Maravilloso. Sí, y el movimiento que había en la alfombra roja con el tema de Wakanda Forever, cada vez que le veían al Chadwick Boseman, o sea, le pedían hacer el gesto cada 2x3, era bastante chulo. ¿Algo más que destacar, Ander? Sí, bueno, y es que yo decía al principio que es que hemos hablado muy poco de Shuri, que ha sido una de mis partes favoritas de la película. Y lo siento, a mí sí me hizo gracia lo de las de furtivas. Aunque en inglés es que sneakers queda mejor, pero de furtivas es maravilloso. Pero eso, me gusta mucho cómo han dibujado a Shuri, porque es un personaje que podría haber sido perfectamente el cliché de soy M en James Bond, porque en realidad se toque James Bond también a Chala en ese momento, ¿no? Soy la que te hace los trastos estos. Pero me gusta mucho, sobre todo eso, cuando está conduciendo en Corea, o cuando se plantea unirse a la lucha final. O sea, me parece un personaje que, al margen de ser el cerebrito, que sea cerebrito, sea un adolescente, que además se implique, que responda, que es una persona que es inteligente, me parece un buen modelo de personaje en general, porque dices, vale, como adolescente negra no hay tampoco muchos personajes así que tengan ese potencial o ese poder. Bueno, tendríamos si hicieran película de Moon Girl, pero en cualquier caso. O de Riri. A mí es que me gusta más Moon Girl. Uh-huh. Pero Shuri sería una especie de Moon Girl en este caso, porque no, vamos, yo en los TVOs no la he leído todavía para encontrarme así, pero no era generalmente la de la ciudad científica, pero digamos que haberle aunado todo eso me parece que da un bonito mensaje, seas afroamericana o no, es decir, no hay tampoco muchos roles de niña que se dedique a este tipo de cosas y que se la tenga en cuenta en un apartado científico, que siempre suele estar más ligado a los hombres en ese sentido, en las películas, como una cosa rancia, ¿vale? De hecho, eso, M, hasta hace poco creo que siempre era un señor, o sea, es una cosa que, no. En este caso me gusta que se haya constituido una especie de modelo a seguir, una chavalilla de 16 años, que además es maravillosa la actriz, o sea, es puro carisma ella también. Completamente de acuerdo. La verdad es que es, pues, de lo más gracioso de la peli, obviamente, y es adorable y mola un montón. Y además tiene estilo, sí. Lo cual mola. Pues nada, yo pues simplemente decir que me ha gustado. Me ha parecido que tiene buenas escenas de acción, sobre todo teniendo en cuenta que no es una película de Vengadores y que no íbamos a ver, pues no sé, bichos gigantes pegándose como si fuese Pacific Rim o algo así. Así que dentro de lo que se podía esperar de la película, yo creo que está muy bien y para mí lo soluciona bien. Si te metes en la peli, a mí no me rasca mucho el CGI por eso, porque yo la verdad es que no me suelo preocupar por esas cosas. Te iba a decir, a ti nunca te rasca el CGI, Maloles, no te enteras nunca del CGI. Yo es que soy muy conforma. Bueno, pues eso, y que me han gustado muchísimo las Dora Milaje, pero yo ya llegaba enamorada de ellas, así que tampoco me hacía falta mucho más. Y bueno, por lo menos no he odiado a Chala, que lo que me pasa con Chala es que me cae muy mal. Es normal, es que es un señor. Sí, mi problema principal es que Killmonger me ha gustado muchísimo. Entonces, pues me ha dado mucha penita. Me parece que el diseño del personaje mola un montón. Repito lo del pelazo porque es que es flipante. O sea, Chala lleva un pelo como aburrido, ¿sabes? Y él lleva un pelo súper guay. Es que, no sé, era verlo aparecer en pantalla y decir, oh, Dios mío, te quiero. Y la música, me parece que la música de la peli sí. Está bastante guay. Sí, sí, y tanto la de la banda sonora como, o sea, tanto la banda sonora en el sentido de lo que es la parte musical, que la ha hecho Ludwig Göransson, como la parte más callejera rapera, que es lo que ha organizado este Kendrick Lamar, ¿es? Creo. Bueno, yo insisto, la que más me gusta es la canción de la persecución en Corea, porque es que se me ha quedado ahí esa cosa. Sí. Esos graves potentes, es maravilloso. Pues oye, está muy chula puesta, o sea, que está bien metida. Y nada, que tengo pues ganas de ver muchísimo la Infinity War y que aparezca Wakanda, como ya nos han dejado los trailers ver y nos han enseñado a las Dora Milaje y a Chala, que están con el Capi y con Bucky, que van ahí a hacer frente a la super amenaza que es Thanos. Y creo que eso lo han hecho muy bien, porque Chala es un personaje personaje que en principio, pues con lo de Civil War, pues mira, que sí, que no te importaba mucho, y que con esta película han conseguido que te importe, y entonces que tengas ganas de verlo y de ver a todo el elenco de secundarios en Infinity War. Y creo que eso es, pues mira, es muy importante y me parece, pues eso, muy guay. Que vedla, narices, que está muy chula. Y los decorados y vestuarios están súper guays. Así que, pues esa es mi opinión. Pues si os parece, nos despedimos ya de Ander y pasamos a la siguiente sección. Muchas gracias, Ander, por haber venido y habernos ilustrado también sobre el pasado, el presente y las potencialidades de Pantera Negra. Muchísimas gracias a vosotras por haberme dejado estar aquí un rato. Esto es una cosa. Yo estoy fangirleando ahora mismo yo solo, porque estoy aquí, estoy, os admiro mucho, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, quiero que quede constancia de ello. Y eso, muchísimas gracias por haberme invitado. De nada, hombre, cuando quieras. Despedir el programa, dar gracias a Ander, a todos los que nos han enviado cosas y a todos los que, pese a lo tarde que llega este programa, lo estáis escuchando. Maloles, las redes. Nos podéis encontrar en iVoox, somos Fangirl, con tres R's en este caso. También podéis encontrarnos en Twitter, que somos Fangirl Podcast, con dos R's. Estamos también en el blog, que somos fangirlpodcast.wordpress.es o .com, no lo sé, con tres R's. Y también estamos en el correo electrónico, que es fangirlpodcast, con tres R's en este caso, @gmail.com. Y también tenemos página de Ko-fi en el que somos Fangirl Podcast, por si nos queréis invitar a un café. Utilizaremos todos vuestros dineros para el mal, obviamente. Perfecto, pues ahí es donde podemos encontrarnos y nos vemos en breves, antes del mes que viene, espero. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!